A Salto, ahora donde está Luis Pavelesky, dirigente sindical, nombre al que uno siempre relaciona al Sudora, al sindicato de los trabajadores rurales. Me acuerdo de hace unos cuantos años en contacto con la 36. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buen día, un placer comunicarme con ustedes, con la radio, con la audiencia y sobre todo un reconocimiento a ustedes para expresar, digamos, una situación que estamos viviendo hace algún tiempo en lo que significa el sindicato Sudora en relacionamiento con trabajadores o con ex trabajadores de la empresa Milagro, ¿no? Acá en la ciudad de Salto. Exacto. Contá primero, Luis, si te parece, el Sudora, la realidad del Sudora, los años que tiene ya este sindicato y con qué trabajadores está integrado. Bueno, los años son años, muchos años. Primeramente el Sudora nace con los trabajadores cortadores de caña de azúcar allá en el Espinillar, después viene todo, digamos, la reconstrucción en Caputo, después sabemos todo lo que pasó, y el Sudora, como siempre, yo digo y decimos, más que un sindicato formal, es una concepción ideológica que trata de aportar a la lucha de los trabajadores. Desde hace mucho tiempo estamos en la empresa El Milagro, que es una empresa, digamos, la empresa madre Samifruit, San Miguel de Tucumán, convenios interesantes por medio, etcétera, etcétera. La situación real actual es que Sudora siempre ha tratado, y más allá de estar presente, de organizar los trabajadores, ese tipo de realidades. El año pasado, la empresa que con el nombre se la conoce San Miguel, acá a nivel de Salto, o a nivel de Uruguay, digamos, que es San Miguel de Tucumán, se va de la ciudad de Salto, vende la Quinta 15, que era, digamos, donde tenía mayor desarrollo los trabajadores, ¿sí? Y ese, digamos, es el tema objetivo. Hay trabajadores que han trabajado 10, 12 años, incluso desde el inicio de la parte operativa de la chacra acá en la ciudad de Salto, y al irse la empresa, nosotros entendemos que hay una situación de hecho. ¿Cuál es la situación de hecho? La situación de hecho implica que aquellos trabajadores, incluso hay dictámenes judiciales, dictámenes digamos, en todo sentido, de que se le corresponde un despido. No porque el trabajador zafrar le corresponda, sino porque se da una situación de hecho de que los trabajadores, en muchos casos, no han roto, digamos, unilateralmente el vínculo con la empresa, sino se ha terminado la zafra y bueno, y hasta el próximo año, pero siempre cuando lo han llamado, han ido, etcétera, etcétera. Ante esta situación, nosotros tratamos de hacer una comunicación bilateral con la empresa, y la empresa se niega. Se cita al Ministerio de Trabajo, la primera audiencia más o menos no es el día 5 de octubre del 2003, se cita a la empresa y la empresa se presenta mediante la abogada, donde rechaza totalmente, digamos, la demanda o el reclamo de los trabajadores. ¿Eso fue octubre de 2023? 5 de octubre del 2023 es el primer comparecencia, digamos, en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Salto. Luego se hace otra audiencia también el día 23 de octubre y una tercera donde, bueno, la empresa rechaza totalmente, tampoco hubo un diálogo bilateral. En este marco nosotros entendemos que esto hay que pasarlo al tema del juez para que dictamine. Y alrededor del 20 de diciembre del 2023 se ingresa el reclamo ante el juez competente acá en la ciudad de Salto, ¿tá? Con todos los reclamos, y acá no hay ningún hecho subjetivo ni nada, se toma como referencia el monto que se le debe adeudar a los trabajadores, sacado, digamos, de los aportes al BPS, ¿verdad? Y bueno, y ahí se hace, digamos, la cuenta. ¿Dónde se eleva más o menos que cada trabajador, digamos, en diferente escala, pero en 60 mil pesos el que tiene más y de ahí hacia abajo? ¿Cuántos trabajadores son, Luis? Bueno, lo que hicieron en total alrededor de 100 trabajadores, 100 y algo, pero lo que hicieron, digamos, todo el requisito y todo el proceso formal, son alrededor de 60 trabajadores, ¿verdad? Sí. de los cuales, alrededor de 40 o 50 calificaban para que la empresa, de alguna manera, le dieran un, el reclamo que corresponde. Claro. En ese marco, estamos hablando solamente de trabajadores de cosecha, ¿tá? Que son los que estaban involucrados directamente. El juez eleva a la empresa también, el reclamo de los trabajadores, que era el mismo del Ministerio de Trabajo, de la cual la empresa manda una notificación al juez, rechazando y haciendo, digamos, una oferta irrisoria sobre 8 trabajadores que le correspondían, pero lo hacen más con un tema de lástima, por decir de alguna manera, sí, entre comillas, y no ajustándose realmente a lo que decían, ¿tá? En ese marco, como nuestra organización sindical es muy clara, muy muy transparente en eso, se hace después de esto una asamblea, un día muy frío, me acuerdo, los trabajadores comparecen igual, y se le hace una contrapropuesta a la empresa, que se la trata de conectar bilateralmente, donde aquellos trabajadores, que eran alrededor de 40, se le exige un monto de 40.000 pesos para cada uno, ¿tá? Y ahí se redondearía el tema. De la cual la empresa no da contestación, no da tampoco ninguna digamos línea de vida, de comunicación bilateral, etcétera, por ningún modo. Y bueno, y eso queda ahora alrededor del, tengo entendido, el 24 de julio hay la audiencia aquí en el juzgado de Salto, donde bueno, el juez decidirá qué es lo que sucede. Pero sí era para nosotros interesante informar, y sobre todo ahí a nivel de Montevideo, la situación actual que se está dando. Un tema que hay que aclarar, como es un reclamo económico, es un reclamo individual, personal, claro. Digo, donde está llevado a cabo por el abogado, que en este momento está, en esta función técnica, acá de Salto. Pero no olvidar que nuestra organización sindical fue quien organizó, quien colectivizó y sobre todo organizó, pero más que nada vanguardizó a los trabajadores, que de otra manera quedarían un poco a la deriva y muchos de ellos no estarían recorriendo el camino que hoy están recorriendo, ¿no? Eso es un poco en resumen la realidad que tenemos actualmente. Ahora, es durísimo escuchar que ustedes ya el año pasado estaban planteando la situación. Que se trata, poner el primer número, 60.000 pesos por trabajador. Y que todavía hoy se siga peleando eso por 40.000 y que la empresa siga y siga y siga en su posición, ¿no? De no hacerse cargo. La empresa no es que se fundió, acomodó los negocios, por lo que se entiende. Sin lugar a duda que sí, porque nosotros hemos tenido históricamente, no sé si se acuerdan aquel convenio, que bueno, hoy ya no está vigente porque la empresa no está, pero fue uno de los mejores a nivel nacional, donde el trabajador ingresaba sin haber cosechado ninguna naranja, ya estaba cobrando lo que era el tema de los consejos de salario, después se le agregaba la cantidad de bolso, cajones, vin, etcétera. Claro. Y cuando hubo dificultades a nivel interno, digamos, dentro de la chacra o a nivel macro, también se hubo un buen relacionamiento, incluso han venido los responsables máximos a nivel zonal que está en Argentina, pero bueno, pero hay un hecho también interesante, ¿no? Sobre todo la empresa dice que acá el tema de las mandarinas no es un tema redituable, ellos han hecho mucha inversión a nivel de limón en Bella Unión, pero no es un tema menor que el propio presidente de la República inauguró un packing de la empresa San Miguel, esta misma empresa en la ciudad de Paysandú, donde era el local operativo de la ex empresa Pili, ahí en Paysandú. Así que por un tema de plata no es, o sea, un sí. Tema de plata que no tenga, y aparte se trata siempre de buscar es una recuperación de la fuerza de trabajo que el trabajador vende con la empresa, sí. Y la empresa nunca se ha dispuesto mediante el abogado, porque eso es el representante de los trabajadores, a tener una comunicación para buscarle una salida a esto. Este, es una posición intransigente, caprichosa, antojadiza, pero bueno, que todo va a derivar ahora en lo que dictamine el juez, que falta pocos días, ¿no? Está claro. Luis, ¿nos das un momentito para hacer una pausa, que seguimos enseguida? Sí, sí, estamos en contacto, estoy en contacto, bien. Pégate, bien. No cortes, ¿eh? No, acá estamos tomando un té negro con limón igual. Muy bien. Bueno, 10:20 de la mañana y el contacto sigue unos minutos más con Luis Pavelesky del sindicato Sudora. Estamos hablando de una situación que atraviesa un conjunto de trabajadores desde el año pasado, cuando una empresa para la que trabajaban hace un reacomodo de sus negocios, vende, se puede decir así, vende una quinta y quedan trabajadores colgados del pincel, como se dice. Hay un reclamo judicial de esto. Esto pasó por el Ministerio de Trabajo también, Luis. Sin lugar a duda que nosotros hicimos o quemamos, como se dice, toda la asistencia, todo el proceso, como decía, el año pasado ya se hace el ingreso al ministerio, y bueno, de no tener, digamos, no haber tenido la respuesta, haber estado en paciencia, y sobre todo lo que nosotros buscamos es una comunicación bilateral para tener una propuesta, un acercamiento, un diálogo, una comunicación con la empresa, y bueno, tampoco vamos a esperar toda la vida. Yo quiero destacar un hecho, de qué forma, hasta si se quiere frívola, argumenta la empresa en su foja, en sus hojas que le da al juez, y esto la deriva al abogado, y el abogado nos colectiviza a nosotros. Y acá da para pensar, hasta si no fuera por un hecho desgraciado económico, hasta de risa. La empresa dice que los trabajadores, cuando termina la zafra, porque es una zafra corta, no nos olvidemos que una zafra corta, que empieza en marzo y se va hasta agosto, que los trabajadores se van a trabajar a cosechar a otra empresa. Ahora yo digo, ¿qué hace entre agosto y marzo un trabajador? Se queda en la casa tomando mate mientras se le vienen las cuentas, mientras tiene que sobrevivir, o se va a trabajar, digamos, hasta que vuelva la empresa al milagro a comunicar. Ahí no hay ninguna ruptura de parte de los trabajadores, porque los trabajadores que reclaman y los que están en condiciones, porque también fuimos muy muy claros, muy prolijo, no pueden quedar esperando una cantidad de meses hasta que lo llame la empresa de vuelta. Los trabajadores tienen que sobrevivir y hacer changa, y en algunos casos ingresan, digamos, al BPS en blanco. Pero no es que los trabajadores hayan abandonado la empresa, porque si la empresa, como me tocó en mi caso hace años atrás, trabajaba hasta diciembre, esa cantidad de trabajadores iban a seguir trabajando. O sea, simplemente se van a otro lado porque tienen que sobrevivir económicamente, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué se viene? ¿Qué se puede esperar de estos próximos tiempos respecto a estos trabajadores y a esta causa? Bueno, lo que se puede esperar, digamos que ahora es una respuesta que no la tengo, porque yo creo que la empresa no se va a mover de la situación o de la posición de ello. La audiencia, veremos qué determina el juez, que también eso es una incógnita, ¿no? Y en el caso de ser negativo, será, como se ha hablado, una apelación a un tribunal superior, que tengo entendido es el Montevideo. Eso es lo que pensamos. Y ahí se definirá el tema. De todo modo, se han tratado de, digamos, abogado por medio, porque como decía, es un tema individual, más allá de la vanguardización de la organización sindical Sudora, de buscar comunicaciones bilaterales con la empresa, que hasta el día de hoy, faltando pocos días, no hemos tenido para nada. Y bueno, y ahí después lo que decida el juez será una asamblea con los trabajadores, pero bueno, hay partes técnicas que no dependen de nosotros, que también acá ingresa a jugar un papel importante el juez que determine, ¿no? A ver, que exactamente eso, ¿no? Valga la redundancia, que determina y que primero qué análisis hace, y bueno, no puedo opinar mucho del juez porque no hemos tenido instancia a ese nivel. Sobre todo se ha resuelto con la empresa El Milagro, que es el nombre que tenía acá en Uruguay, en casos superiores, digamos macro, a nivel de Ministerio de Trabajo, y como teníamos una organización, más allá de ser pocos compañeros, porque es así, dentro del de, o sea, orgánicamente, siempre se ha resuelto ahí en la chacra, en la quinta, digo por la dinámica del sindicato, que ya hay compañeros que vienen de mucho tiempo, preparados para dar respuesta cuando surgían inconvenientes, y esto sea en el diálogo, sea en la movilización, sea en el paro, digo, no hemos tenido por la propia realidad interna y de mecanismo del sindicato, digamos, todos esos pasos burocráticos de esperar tiempo. No había un problema y se resolvía ahí en la chacra, donde había compañeros preparados, capacitados y autorizados. Pero bueno, esto es un tema que ya sale, digamos, del ámbito territorial de la chacra, ¿no? Con todo lo que expliqué anteriormente. Luis, dijiste que la empresa madre es de Argentina, ¿no? La empresa madre es la que tiene el nombre de San Miguel de Tucumán, que es una empresa, como digamos, un commodity, ¿no? O sea, no es una empresa solamente que se dedica al tema del citrus. En otras oportunidades, no sé si ahora lo sigue haciendo, digo, pero sí tenía el tema de otras inversiones, campo, ganado, etcétera, etcétera. Sí. Creo que hubo una reestructura también porque han cambiado un poco los interlocutores de parte de la empresa en estos últimos tiempos, al menos dentro de las últimas reuniones que teníamos. Pero la situación actual es esta, ¿no? Pero lo más interesante destacar es que no es un tema de dinero en cuanto por la inversión en mismo, ¿no? Que está haciendo en Bella Unión, por las inversiones mismo que está haciendo en Paysandú, que con mucha publicidad, incluso hasta el propio presidente fue a inaugurar. No sé con qué nombre tiene la empresa ahora en Paysandú el parking, pero sí es correspondiente a la empresa. Creo que el nombre original es Sammy Fruit, que es el nombre macro. Sammy Fruit, creo que es el nombre macro, ¿sí? Después en diferentes lugares donde está le va poniendo su nombre adecuado al país, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la situación que tenemos y es así. Pero está, en un modo concreto, veremos el día de la audiencia qué es lo que determina el juez, y bueno, y ahí seguir avanzando. Pero es un hecho lamentable, ¿no? De todos modos, digo, los trabajadores, como acá el tema de la zafra está en plena vigencia, tampoco están sentados en la casa esperando, ¿no? O sea, se han reincorporado a otras empresas, por supuesto, donde no tiene influencia, claro, donde no tiene influencia, digamos, orgánicos Sudora, porque hay otros sindicatos, en Salto hay como dos o tres sindicatos. Nosotros, lo recuerdo, somos un sindicato independiente, que estamos fuera del PIC-CNT, fuera de la UNATRA. Es decir, Sudora es Sudora y nos manejamos, digamos, con los elementos limitados, pero con la conciencia y con los principios, que a partir del 2013, en una nueva, un poco volviendo a lo que decíamos anteriormente, o al principio, con una nueva carta orgánica, tiene sus propias, su propio reglamento y su propia forma de proceder, ¿no? Claro. Esto también, nos da cierta libertad y ciertas limitaciones, pero bueno, es el camino que hemos elegido. ¿Este grupo es el mismo que estaba en San José? ¿Permanece ahí hace como 10 años? Tengo entendido. Sí, ahí tenían lo que se llama eso, el semillero, es decir, el proceso de empezar el procedimiento. Sí, creo que tenían PACI, pero también sobre todo el tema de la elaboración de la planta, ¿no? O sea, desde el principio hasta el final. Pero claro, digo, no tengo un conocimiento exacto si sigue ahí en San José. Seguro. Tengo entendido que también en Yunes estaban con la intención de vender. Y en Paysandú, bueno, una quinta también hace tiempo, que era la quinta uno, que los trabajadores de Salto iban a cosechar cuando se terminaba. Porque eso hay que entenderlo claro, ¿no? No es lo mismo, capaz, una empresa que produce auto, que produce alimento, que una empresa en el tema cítrico de la naranja, que hay varios factores que determinan la situación de realidad y de cosecha, ¿no? Por ejemplo, el tema de la variedad, el tema de la venta, el tema de la cantidad de hectáreas plantadas, ¿verdad? De citrus. Una cosa interesante que habíamos llegado de acuerdo antes de la empresa irse de la ciudad de Salto, esto sí, digamos, orgánicamente como sindicato, donde tuvimos varias reuniones, es que cuando se terminaba, por ejemplo, la cosecha de todas las naranjas que había en Salto, se llevaban esas cuadrillas a ayudar a otras quintas que no pertenecían orgánicamente a Salto, pero sí lo hacían, por ejemplo, a Paysandú, como decía, en la quinta 1, en la quinta 2, que también eso fue un logro del sindicato, ¿no? Pero bueno, a la empresa retirarse, que en definitiva nos enteramos, por otros compañeros allá dentro de la... que manejaban, situación de información, y bueno, nos alertaron sobre esa realidad. Y a partir de ahí todo el procedimiento que, de alguna manera, también lo confirmó la empresa, y bueno, y ahora ya sabemos que es así. Está bien. Luis, te pedimos que nos mantengan al tanto si hay alguna novedad. Bueno, sí, sin lugar a dudas que sí, igual, de todos modos expresamos desde la organización sindical Sudora, nuestro reconocimiento por el espacio para transmitir esta situación que se está viviendo acá en la ciudad de Salto. Un abrazo, y un saludo, como siempre. Bueno, gracias. Saludo a los trabajadores. Luis Pavelesky, entonces, dirigente de Sudora.